Andamos por acá en Dorrego, como bien mencionábamos recién fuera de aire, que está una postal, esta callecita de Dorrego con la peatonal y este otoño que ya se está encimando, toda la lluvia de hojas amarillas, la verdad que hermoso el caminito, para llegar acá donde nos encontramos, que es en la Biblioteca Popular Daniel Talquenca. En este momento, bueno, acompañados por Gloria García y Gonzalo Domínguez, quienes son los que están coordinando un poco el tema de los talleres y para contarnos un poco de la historia. Recién bien hablábamos con Gloria, ¿cómo comenzó esto? Muy buenos días, Gloria. Hola, buen día, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de recibirlos. Bueno, y vamos a anticipar que después en las web, en la web que tenemos del colectivo de La Mosquitera, vamos a estar también pasando un video donde se pueden ver todos los espacios que tiene la biblioteca y donde ustedes van a poder de vuelta ver y conocer, bueno, a Gonzalo y a Gloria y conocer también este espacio tan hermoso que se ha venido trabajando durante años. Porque esto comenzó hace muchísimo, hace en el 2010 aproximadamente, ¿no? Sí, en el 2010 nosotros formamos parte de la comisión de la Unión Vecinal del Barrio Bancario 6 de Noviembre, que es donde está la biblioteca, y decidimos concretar la idea de una biblioteca popular para nuestro barrio. Popular porque creímos fundamentalmente importante que la biblioteca pertenezca al pueblo, en realidad. Los socios de la biblioteca, al ser popular, son los que deciden lo que quieren sobre la biblioteca. En cambio, cuando las bibliotecas son municipales o son estatales, toman un color partidario que a nosotros como sociedad no nos interesa, porque lo que nos interesa es la libertad absoluta de pensamiento y de idea. Y la verdad que ha sido un espacio donde han colaborado muchísimos actores y actoras, hablando recién de la historia de las repisas de este espacio, ¿no? Sí, hablábamos recién con relación a estas estanterías de madera que tenemos, que es uno de los valores agregados más importantes que tiene esta biblioteca. Estas dos estanterías de madera de altísima calidad fueron construidas por personas que están en este momento en contextos de encierro, por internos del penal San Felipe, con sus maestros carpinteros. Ellos nos han hecho el regalo más hermoso, que es donde poder colocar los libros que tenemos. Por tanto, nosotros tenemos un compromiso de por vida como biblioteca con ellos. Y trabajamos y enviamos todos los años mucho material, este año lo enviamos también, 9 cajas enviamos de libros y materiales que no siempre son nuevos, pero que están en buenas condiciones y que realmente pueden ayudar a la gente del penal. Gloria ha sido una vecina que a partir de un año personal ha movilizado todo un espacio donde hoy en día no solamente se trata de la lectura, sino también se trata de un espacio donde es un lugar de encuentro, donde se pretende que toda la sociedad se involucre, como hablábamos recién, ¿no? Exactamente. Estos espacios de encuentro, los que se nos han negado hace muchísimo tiempo, ¿por qué se nos han negado? Porque la historia propia de la patria ha sido así, con situaciones bastante dificultosas para poder expresar los pensamientos y las ideas. Pero estos lugares de encuentro son los que creo que como argentinos tenemos que nutrir cada vez más, porque es lo único que va a defendernos de toda la invasión de todo tipo que sufrimos, ¿no? Como país. Y hoy en día, bueno, ya le pasamos el mando a Gonzalo Domínguez, quien está articulando el día de hoy, bueno, quien le ha pasado también el mando, Gloria le pasó el mando a Gonzalo hace muy poquito, ¿no? En marzo. Sí, en marzo empezamos a trabajar nuevamente con el equipo. Y sí, gracias a que Gloria confió en nosotros y que nos dejó un lugar tan hermoso para poder empezar a hacer actividades y encuentros. Y fundamentalmente para eso, es un espacio de encuentro donde uno puede venir y enlazarse y tener un encuentro con otra persona que conozca o no conozca. Y lo hermoso que surge de todos los encuentros, digamos. Hablamos de que, bueno, ahí en el video que ustedes van a poder ver después en la web, se ve muy bien que hay un espacio donde está el rincón de los niños y las niñas, después tenemos el espacio de la biblioteca donde están ubicados los libros físicamente, y atrás el nuevo espacio que es el salón de usos múltiples, ¿no? Sí, en ese salón de usos múltiples van a transcurrir múltiples talleres y también múltiples eventos. Si querés te podemos contar un momento también sobre eso, porque van a pasar muchas cosas ahí. Como por ejemplo hay un taller de artes para niños que fusionan el teatro y las artes visuales. También va a haber un taller de ajedrez, taller de eutonía, que es una práctica física muy interesante, más para hoy en día que los cuerpos están tan lastimados por múltiples dispositivos y situaciones de velocidad que nos dejan como un poco fuera de lo que es el reconocer el propio cuerpo. Bueno, también va a haber taekwondo, hay un taller de grabado muy interesante, es un taller de grabado popular, donde la persona puede venir y crear, digamos, un dispositivo que después puede imprimir múltiples veces. Es un trabajo muy interesante que hace la chica de grabado. Bueno, también hay yoga, va a haber danzas árabes, un chico que hace breakdance, y también eventos que serían para esto que te dije recién, de donde nos podemos encontrar, quizás a través del cine, quizás a través del teatro, quizás a través de alguna charla, pero fundamentalmente utilizarlo para que podamos tener conversaciones y donde podamos decir cosas que quizás en otros lugares no se puedan decir también, porque apuntamos a la diversidad, digamos, creemos que frente a la fragmentación la aceptación de la diferencia es crucial como cuestión política clave, te diría, para esta época, lo que tiene que ver con poder encontrarse con el otro y aceptar una diferencia radical que es siempre lo más complejo para la vida en general, pienso, el hecho de que no nos podamos espejar absolutamente en el otro. Y eso lo tenemos en cuenta para constituir justamente la organización de la biblioteca, por eso que tiene que ver con problemáticas humanas y cómo este espacio puede ser un modo de abordaje también para poder enlazarnos, fundamentalmente eso, enlazarnos, encontrarnos hoy en día que es hay múltiples maneras de encontrarse sin encontrarse, digamos. Pero bueno. Es importantísimo este espacio donde, bueno, a partir de todos los talleres que mencionás, abarcan diferentes edades, hay para niños y niñas, como hablábamos del rinconcito, que recién nos hablaban, para hablar más particularmente por ahí un poquito de cada taller, que este rinconcito se iba a trabajar con gente de la INAF, ¿no? Claro, este rincón de niños, que es la neneteca y la bebeteca que nosotros le decimos, porque creemos fundamentalmente que se aprende a amar el libro como todas las cosas, teniéndolo cerca y conociéndolo, ¿no? Entonces estamos hace ya unos 3 o 4 años trabajando en este acercamiento del libro al bebé directamente. Para eso tenemos una buena colección de libros de agua, para que se lleve el bebé a la bañera y puedan conocer el libro desde la cuna. No conocí ese formato. Ah, ahora lo vamos a mostrar, ya vas a ver. Y bueno, después la neneteca, que es para nenes que no están alfabetizados todavía. Es un acercamiento al libro y a la lectura anticipativa, en realidad. La lectura anticipativa para después poder leer cuando puedan decodificar ya, ¿no? Bueno, este rincón de nene abarca también espacios para los chicos de las escuelas de la zona. Trabajamos con los programas que tienen las escuelas también. Vienen las escuelas acá y vamos nosotros a las escuelas. Y también con los chiquitos de la DINAF, que para los que no saben, acá en Dorrego hay 2 casas de la DINAF. Nosotros estamos trabajando con una de ellas que se llama Hogarcito Ojos Color Sol, que está acá en la calle Chipoletti, San Juan de Dios. Ellos vienen acá con sus preceptores, con las personas que los cuidan, y después no se quieren ir. Así es que, bueno, este año estamos recién empezando la parte organizativa, pero pensamos también tratar de dar a este aspecto, de esta cobertura a estos niños, que muchas veces son los mismos niños que después encontramos en la escuela a la que vamos a trabajar. Concurren a las mismas escuelas, es decir, hay como un trabajo en red generalizado importante para hacer. Bueno, y también hablábamos de otros talleres como break dance, va a haber cine, hay yoga, también para adolescentes, niños. ¿Cómo está encarado más o menos la propuesta? Tratando de abarcar los horarios, porque no. Por suerte se ha acercado mucha gente a querer usar el espacio y a ofrecer sus talleres. Pienso que actualmente la modalidad del taller es algo que por ahí busca espacios. Hay mucha gente que está dando talleres de todo tipo. Uh-huh. Y bueno, aprovecho para invitarlos a todos y a todas los que necesiten un espacio para poder brindar algún taller. Este estaría disponible. Y tomando lo que decía Gloria recién del trabajo con chicos y chicas de las escuelas, me pareció interesante también agregar que con el equipo actual vamos a hacer ese trabajo también, pero teníamos como la cualidad de que cuatro estudiamos y algunos ya nos recibimos de psicología. Uh-huh. Entonces también vamos a utilizar este espacio para poder hacer trabajos que no sean solo del plano de la educación, sino también del plano de la psicología, y en realidad más del plano del psicoanálisis, no tanto de la psicología. Y esos chicos, que también sabemos que los que vienen de las escuelas son los que generalmente se excluyen, digamos, de alguna u otra manera, son los chicos que no se adaptan al sistema educativo, entonces de alguna forma se busca hacer algo con ellos en otros espacios, y esta biblioteca también los va a recibir y se van a hacer trabajos que tengan que ver con la posibilidad de transmitir saberes, quizás no tanto de una manera escolar, porque también hay que decirlo, hoy en día las subjetividades han cambiado y las instituciones, no como la escuela, ya no hace falta decir que no tienen tanta llegada, digamos, con respecto a lo que es la transmisión del conocimiento o de algún saber. Entonces vamos a intentar, digamos, por lo menos trabajar con esos chicos y chicas para que puedan venir a aprender de alguna forma a este espacio. La verdad que súper completa toda la propuesta del espacio en su totalidad. Bueno, quedan muchísimos temas para hablar, porque son muchísimas las actividades que se realizan, pero ¿cómo podemos hacer para poder ir llevando como un seguimiento de las propuestas que se van emanando del espacio? Bueno, como estamos en el siglo XXI, tenemos Facebook. Y ahí en el Facebook vamos a ir subiendo todas las actividades, lo que tiene que ver con eventos, lo que tiene que ver con talleres, y también vamos a mostrar seguramente el trabajo que hagamos con estos chicos, que no es solamente con ellos, también hay un hogar acá cerca donde hay ex pacientes psiquiátricos, podríamos decir, que han estado en SAUS y demás, y bueno, que a veces terminan en estos hogares. Y también vamos a recibir ese tipo de personas, básicamente, no vamos a poner otro nombre. Para empezar a tejer también toda una propuesta más de una interdisciplinaria, más comunitaria, no solamente desde el lado educativo, como nos decía. Exacto, más comunitario. Esa me parece una palabra interesante, porque implica el encuentro de las diversidades, digamos. Uh-huh. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad que ha sido un agrado conocerles. Gloria, la verdad, una luchadora muy con una impronta muy importante acá dentro de lo que es Dorrego y en lo que ha sido la construcción de este espacio. Así que muchísimas gracias, Gloria y Gonzalo. Bueno, yo le digo a los chicos que ha sido una construcción con mucho sacrificio, que tengo la satisfacción enorme de poder decir que bueno, que está para utilizarla, para que todos vengan, para que la sientan propia, es de todos y es para todos. Y creo que tenemos una comisión de lujo que puede dar la impronta que le faltaba a la biblioteca, que es todo el aspecto académico de la enseñanza superior y los aportes que ellos pueden traer. Así es que, bueno, me parece riquísimo eso que terminas de decir de esta totalidad de ofrecimiento de lo que se hace. Yo creo que con ello se completa. Así que, bueno, los esperamos a todos y a todas que vengan a compartir, a los eventos, a los talleres, o simplemente estar acá entre los libros, leer y vivir, digamos, en este espacio. Uh-huh. Y encontrarse, que es la propuesta fundamental que se emana desde acá. Así que bueno, Gaby, nos quedamos acá un rato más en Dorrego, en esta biblioteca tan hermosa, Biblioteca Popular Daniel Talquenca, que tiene un trabajo comunitario muy fuerte y bueno, que sigue extendiendo sus brazos para toda la sociedad.